Continuamos entre Mate Mate, 11 y 4 minutos. Bueno, ahora vamos a ingresar en una comunicación que realmente para nosotros es muy amena, es muy agradable. Creo que todo el mundo conocerá, aunque sea de nombre, el Patio de la Pirincha. Este espacio cultural que está ahí enclavado en la ciudad de Cosquín y en donde pasan todo tipo de artistas, de músicos. Realmente un lugar de culto para la cultura en la región. Y bueno, y estamos en este momento comunicados con Claudia Guzmán, más conocida como La Piri, para que nos cuente un poquito cómo van las cosas por allá. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estamos, Cristian? ¿Todo bien por acá? Esperando los protocolos, nomás. Bien, bien, esperando, ¿no? Después de tantos meses. ¿Cómo se fue llevando la situación todos estos meses? Bueno, nosotros no pudimos abrir en ningún momento. Era casi obvio. Uh-huh. Y bueno, cuando hicimos una streaming, que al final, por una cuestión de lluvia, también lo tuvimos que suspender, porque la idea era hacerlo desde el patio. Pero bueno, ahora esperando qué va a pasar, porque bueno, el viernes el gobernador desde el gobierno de Córdoba plantearon que los espectáculos públicos no se van a poder realizar hasta el 31 de marzo. Así que bueno, ahí veremos cómo qué va a pasar, porque nosotros tenemos espectáculo público. O sea, el claro. Patio es un lugar donde los músicos y otros artistas vienen y comparten. Entonces por ahí estamos viendo qué es lo que va a pasar en estos días. Claro, sí, esa es una preocupación fundamental de todos los artistas. Acá pasa lo mismo. Realmente estaría bastante bueno que se encuentre un marco de solución, porque hay gente que realmente le representa un ingreso y además la posibilidad de expresarse a nivel artístico, ¿no? Sí, sí, sobre todo el tema de trabajo, el tema laboral. La mayoría de los músicos que, por ejemplo, vienen al patio viven de eso, es claro. Trabajo. Claro. Entonces encontrarse nuevamente con que muchos de nosotros contábamos con la temporada, más allá de los protocolos, iba a haber una apertura, pero bueno, encontrarnos con esto el viernes fue bastante bastante complicado para todos, y estamos medio como que esperando a ver si es lo que realmente dice, si va a haber alguna modificación, si se va a tratar de otra forma, pero bueno, ahí esperando. Lamentablemente una cuestión de trabajo que a los artistas, al sector de la, nosotros sabíamos que el sector de la cultura iba a ser uno de los sectores que iba a empezar a activarse nuevamente al final de toda la pandemia. Sí. Pero bueno, se está haciendo demasiado complicado para muchos compañeros, ¿no? Que viven de esto. Así es, Piri. Pero están sucediendo otras cosas ahí también en el patio que son muy positivas. Por ejemplo, si no me equivoco, comenzó ahí una orquesta infantil, ¿verdad? Exactamente, nosotros presentamos en la primer convocatoria de Puntos de Cultura, que es un programa que depende del Ministerio de Cultura de Nación, nos presentamos en la primer convocatoria con la conformación de la Orquesta Infanto Juvenil. Uh-huh. Bueno, fuimos seleccionados y ya hace, un mes más o menos, ya empezamos a trabajar con los chicos. La idea es trabajar conjuntamente con los merenderos de Cosquín, a donde vamos nosotros, uh-huh. que es el merendero de los Horneritos, y hay otros dos merenderos más al lado. Hacemos un trabajo conjunto entre ellos y nosotros, que es el patio. Bien. Así que, sí. Bien, bien. Porque vos también sos parte y representante un poco de lo que es el tema de la cultura dentro de la organización Martín Fierro, ¿verdad? Sí, exactamente. Justamente el fin de semana se decidió la Secretaría de Cultura y bueno, ahí vamos a empezar a trabajar con los compañeros este tema. Así que contentos y felices. Te quiero llevar un poco a los comienzos, ¿no? Del patio. Calculo que alrededor de 20 años llevan. Nosotros empezamos, en realidad fue una cuestión de crisis. Fue en el 2001-2002. Yo me quedo sin trabajo, y bueno, y una vecina es la que me dice de que podía poner carpas, porque el patio no es grande, pero tampoco es chico. Ajá. Y que podía poner carpas para algunos músicos, alguna gente, y bueno, y empezaron a llegar músicos. Siempre decimos que las causalidades, que no son casualidades, sino que son causalidades. Sí. Empezaron a llegar músicos, y después esos músicos trajeron a otros, y a otros, y a otros. Y así se fue formando el patio, una hermosura, siempre decimos que... Por eso es tan importante este tema de tener en cuenta que ningún lugar cultural es nada sin los artistas. Claro. Por eso es que es tan importante el trabajo del artista. Nosotros no tendríamos patio si no vinieran los músicos, los bailarines, los poetas, no seríamos nada. Esa concepción por ahí de los lugares que nosotros le brindamos al músico la posibilidad, no, es al revés. Mm. El músico es el que nos brinda a nosotros, el artista es el que nos brinda a nosotros la posibilidad de poder brindarnos a otro público, al otro, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí estamos. Y han pasado músicos, ¿no? Algunos célebres, ¿verdad? Sí, por suerte nuestro patio, siempre decimos que congrega más a los amigos que otra cosa, así que uno de nuestros fundadores es el José Luis Aguirre, en esa época, claro, con los Nietos de Don Gauna. Y bueno, la Mary Murúa, la Pablo Bernal, Juan Iñaki, Lucas Heredia, no sé, millones. hermoso que eso. Son esos músicos amigos que vos apenas los llamás para hacer algo y ellos están en cualquier movida que vos decidas hacer, ellos siempre están bancando ahí, entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros es recibirlos todos los eneros, como corresponde. Bien, y cuando hay Cosquín, ¿no? Se llena más de gente, justamente por la afluencia turística, ¿cómo lo viven eso? Cuando hay festival. Sí, nosotros, es el patio de mi casa, entonces con todas esas limitaciones, nosotros bueno hemos logrado la habilitación municipal después de mucho tiempo, después de muchas discusiones, después de un allanamiento, de la pintada de dedos y todo lo demás. Por fin hace 2 meses que logramos la habilitación definitiva del patio, después de 3 años de venir peleándola. Mirá. Y bueno, y tiene una capacidad limitada, obviamente, son 120 personas que pueden llegar a entrar, para nosotros es mucho menos porque no creemos que entre esa cantidad de gente. Y bueno, y ahora estamos viendo cómo vamos a hacer, porque seguramente los protocolos nos van a pedir que sea el 50%. Claro, que haya distanciamiento. Claro, entonces ahí también se complica, porque ya las entradas de dinero no va a ser lo mismo que siendo 120. Entonces, bueno, ahí también estamos viendo qué vamos a hacer, porque los gastos que lleva a abrir 9 días, por ahí resultan medios. Entonces, claro, bueno, ahí vamos a ver también cómo viene esa mano. Vamos a ver si el municipio también decide a los espacios culturales, a los lugares que van a brindar un espectáculo, era el tema de impuestos y lo demás, porque se va a hacer complicado. ¿Cómo es la relación con el municipio hasta ahora? Bueno, siempre nos llevamos muy mal, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ahora nosotros siempre creemos que apostar al trabajo conjunto es lo ideal. Claro. Estado y los privados, podríamos decir. Uh-huh. Y sobre todo en este aspecto de la cultura, ¿no? Que muchos de los lugares, muchos de los centros culturales, muchos de los espacios culturales que pueden abrir en Cosquín o que pueden estar aportando a la cultura en Cosquín, la mayoría son sin fines de lucro. Uh-huh. Por lo tanto, siempre implica un gasto extra para quienes llevamos adelante esta historia. Siempre tenemos que terminar sacando plata de nuestros bolsillos. Entonces, por ahí es muy necesario que los estados, tanto municipal, provincial y nacional, aporte también a esto desde su lugar, desde lo que se pueda hacer. Claro. En nuestro caso, lo ideal sería que el municipio vea alguna forma de o cobrar menos impuestos, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Claro. Porque después, mal que mal, uno se las rebusca también. Que no es lo ideal, porque la cultura también tiene que ser una industria en estos lugares. Absolutamente. Exactamente, entonces por ahí discutir eso también con los estados es fundamental. Pero bueno, estamos ahí, desde Nación nosotros hemos visto que más allá de que falta un montón, por supuesto, las ayudas en el sector cultural han sido muy importantes, sobre todo después de venir de una etapa como el gobierno de Mauricio Macri, que destruyó casi la cultura, con solo decirte que En puntos de cultura, en la era Macri, había de presupuesto 17 millones. Sí. Este año solamente se han sumado 100 millones de pesos. Claro, no. En puntos de cultura, ¿no? Solamente en puntos de cultura. Después está el fortalecer, el sostener, el Fondo Nacional de las Artes, bueno, hay un abanico enorme. ¿Qué falta? Seguramente que falta. Como ustedes, los compañeros del Fortalecer recién les han empezado a pagar ahora, lo que deberían haberse pagado hace 2 o 3 meses. Entendemos también la situación, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? El trabajador de la cultura es un trabajador. Sí. O sea, vive de eso. Pero bueno, justo nos ha tocado esta situación de pandemia, pero creemos que por lo menos desde Nación se ven algunas... algunas lucecitas como para decir, bueno, tenemos de dónde empezar a agarrarnos para fortalecer, ¿no es cierto?, la cultura en el país, que es tan amplia y tan importante. Y claramente es una industria, la cultura es una industria, ¿no? Es una fuente invalorable, no solamente de recursos y valores, sino de trabajo. Absolutamente. ¿Cómo viviste este año tan complejo? Por lo menos para la mayoría de la gente le parece un año muy particular, que son esos años bisagra, los que no son un año más. ¿Cómo lo viviste personalmente? ¿Cómo lo viviste también como militante social? Y fue muy complicado, sí. No, muy. Ya veníamos de una pandemia como la era Macri, pero bueno, desde las organizaciones sociales... somos, fuimos y seremos los que vamos a estar bancando ahí a los compañeros con la ayuda que uno puede llegar a lograr, bancando los comedores, bancando los merenderos, la ayuda alimentaria, viendo de reactivar también lo que es manos a la obra, proyectos productivos, unidades productivas para los compañeros, que va a costar, obviamente que va a costar, porque todavía no es que se reactivó todo, entonces siempre estamos ahí medios a la deriva. Pero bueno, yo creo que el 21 puede ser un año importante para la reactivación económica de todos. Yo personalmente, desde mi trabajo, yo soy acompañante terapéutica, yo recién volví a trabajar en agosto. Claro. O sea que dependí del IFE en los otros meses. Entonces se hace complicado. Hay sectores en que va a demorar muchísimo más. Pero bueno, hemos pasado, siempre digo que hemos pasado el 2001 y hemos pasado estos últimos 4 años, así que va a haber que aguantar, que ponerle toda la buena voluntad que tengamos y acompañarnos entre todos, ¿no? La salida siempre es colectiva, no queda otra. Así es, Piri. Bueno, Piri, un placer conversar con vos. Bueno, los alentamos. Ojalá se resuelva el tema. Te mando un beso, Renata, que también es artista acá, militante también de la Fierro. Te está mandando un beso del otro lado del vidrio. Así un que, abrazo a la Renata. Bueno, y la verdad que un placer conversar con vos. Y sos una referente de la cultura en toda la región. Y bueno, para nosotros un orgullo. No, muchas gracias. Una cosita más. Sí. Nosotros seguimos juntando instrumentos. Bien. Porque tenemos compañeros que son luthiers, que nos ayudan en recondicionarlos nuevamente, así que cualquier instrumento que tengan por ahí dando vuelta, que ya no lo usen, nosotros lo recibimos con mucho amor para la orquesta infantil. Bien, ¿tenés alguna página de Facebook para que se puedan comunicar la gente o un teléfono? Si quieres te dejo mi teléfono. Dale. 3541-377-898, y si no, la página de Facebook está la mía, que es Piri Cosquín, o la del patio, que es el Patio de la Pirincha. Es un grupo de Facebook. Perfecto. También es abierto, así que no hay problema. Cualquier persona que tenga un instrumento que quizás no esté usando y lo quiera donar para la orquesta, entonces puede ingresar a la página de Facebook del Patio de la Pirincha o de Piri Cosquín, o bien al teléfono, que lo tenemos acá igualmente. Si se quieren comunicar con nosotros, se lo pasamos. Un abrazo grande, Piri, y bueno, y seguimos al habla. No, muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Pasaba la Piri de Cosquín.